Vamos a marchar hasta la ciudad de San Juan en forma de postas, caminando, y bueno, pensamos llegar al punto de encuentro en Avenida Libertador y Avenida Rawson a las 9 de la mañana para seguir la marcha. Vamos a pasar por tribunales, queremos pasar por la Cámara de Diputados y luego marchar a Casa de Gobierno. El ocultamiento sistemático que se hace de la información, información sensible, información que está dando las pautas de que la mina Vetero, por ser una mina de bajo costo, está ya colapsando. No es algo normal que se produzcan estos derrames y tan seguido. Sí hay algunos que quieren que nos acostumbremos a eso y que resignemos nuestras fuentes de agua.